El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Hola, bueno, pues ya es sabadito, por supuesto, sábado 27 de agosto, le estamos diciendo adiós al mes de agosto, que nos ha dejado grandes satisfacciones, pero se viene el mes más patrio, el mes donde vamos a disfrutar de grandes celebraciones, así es que bueno, pues hoy vamos a comenzar con el programa, la emisión de este sabadito, semana 34, han transcurrido 240 días del año, tenemos una temperatura extraordinaria, muy agradable aquí en la Ciudad de México, 20 grados centígrados, y bueno, pues la puesta el sol se espera a las 7:55. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda Rubén Labastida. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta extraordinaria emisión donde tenemos mucho para todos ustedes. En Empresas de Éxito, ¿cómo ganarse un viaje a Santiago, allá Chile? Lo tenemos con Kitsania. Kitsania está regalando un viaje niño-adulto. Y bueno, pues vamos a platicar con nuestra gran amiga Diana Pino sobre este tema en Empresas de Éxito. No se lo pueden perder, niños. Y por supuesto, síganos @ el punto crítico y en facebook.com/el punto crítico es donde ustedes van a poder ver las bases para ganarse unos boletitos para disfrutar de Kitsania. Y bueno, pues Padme Vidente va a estar con nosotros. ¿Y qué nos tienes el día de hoy, Padme? Gusto saludarte. El día de hoy traemos un tema candente, que es el macho alfa y su paso por el amor. Hola, la. Federico Vale Chirino tiene algo de cultura para todos ustedes que amablemente nos acompañan en esta tarde. Bueno, pues fíjense que hoy, esta tarde, aquí en El Punto Crítico, en Valorarte, en Descúbrete en México, en todo lo que ustedes quieran, fíjense que los voy a llevar a Oaxaca. ¿De qué vamos a hablar de Oaxaca? Bueno, vamos a hablar del Festival Cultural del Papaloapan. Ojo, porque hay cambio de sede, entonces esté pendiente de esta información que se la voy a dar oportunamente. Y y bueno, también vamos a platicar de una exposición muy, muy interesante y que esta exposición, vamos a platicar con Rosa María Sánchez. ¿De qué se trata esta exposición? Es una exposición que la verdad suena poética, pero vamos a entrar a los detalles más adelante. Sin saber que existías, te deseaba. Entonces vamos a ver de qué se trata esto en unos minutitos más. También Mirel Flores y Alfonso Delta, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. ¿Qué nos tienen para el día de hoy en Ruta 136? Hola, buenas tardes, viajeros. ¿Cómo están? Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar, sería como la segunda parte de Riviera Nayarit. Ahora nos vamos con Islas Marietas. Entonces, como hace 8 días les hablamos de Sayulita, nuestro punto de partida hacia Islas Marietas va a ser Sayulita. Entonces, pues bueno, eso va a ser de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y les tenemos la tercera pregunta de nuestro super concurso de un pase doble a Villarrica, Veracruz. Miguel Ángel López Cibernal, por supuesto, nuestro poeta, el poeta de la radio, está presente con una gran reflexión. ¿Cuál es la que nos tiene el día de hoy, poeta? Muy buenas tardes, querido auditorio. El día de hoy voy a tratar un tema sobre la personalidad ególatra. Y la pregunta es, ¿habrá gente así? Como cada semana tenemos para ustedes teatro. Tenemos muy buen teatro, muy divertido. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos el gusto de contactar vía telefónica a Milet Gómez, quien está en la actuación, actriz, productora de esta extraordinaria apuesta llamada Las Penas Saben Nadar. Sumamente recomendable lo que tenemos esta semana aquí en El Punto Crítico para ustedes. Milet, qué gusto saludarte. Gracias por recibir nuestra llamada. No, muchísimas gracias a ustedes, saludos a todos los radioescuchas del Punto Crítico, qué gusto estar aquí con ustedes esta tarde para contarles de este monólogo, de este proyecto que está hecho con mi corazón. Oye, pues danos una invita al público, danos una probadita de lo que vamos a disfrutar allá en la teatrería con esta temporada, que bueno, pues tienes escasos días de haber comenzado tu participación en este extraordinario monólogo, ¿no? Bueno, pues quiero invitarlos a que nos acompañen en la teatrería que está en Tabasco 152 en la colonia Roma Norte. Vamos a estar 5 sábados hasta el 24 de septiembre a las 7 de la noche y después 2 domingos, 2 y 9 de octubre a las 6 de la tarde. Cualquier cosa, cualquier duda, pueden entrar a la página de la teatrería, que es www.lateatreria.com. Ahí estamos en la teatrería con este monólogo de Abelardo Estorino. este monólogo habla de una actriz que interrumpe un festival de monólogos para presentar el suyo, pero finalmente nunca lo presenta y acaba hablando de su vida. Y nos vamos dando cuenta a lo largo de toda esta presentación de lo sola, triste, frustrada y desolada que se encuentra esta mujer. Pero lo más interesante de esta puesta en escena es que no es algo triste. El dramaturgo utiliza el humor, la ironía, los sarcasmos para hacernos reflexionar. Entonces es una tragicomedia, por lo cual ustedes se van a pasar un momento divertidísimo. Es un punto de reflexión sobre pues el ser humano en general, aunque en este caso sea una actriz, sobre las metas que no hemos conseguido, los sueños fallidos o frustrados, de las relaciones que no nos han salido como hubiéramos querido, el trabajo soñado que no hemos conseguido, y así muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pero el humor que maneja Abelardo Espérino nos hace reflexionar sobre esto, haciéndonos pensar que finalmente la decisión de nuestra vida está en nuestras manos, no en la de los demás. Hay que pasar de ser víctimas a ser responsables de nuestra propia existencia. Y creo que esa es la mayor invitación de este monólogo. A mí me encanta porque la gente se divierte muchísimo y también se sacude interiormente y te invita pues a reflexionar sobre tu propia vida. Ese sería un poco un resumen de esto que ustedes van a disfrutar en la teatrería. Oye, ¿qué tanto lo van a disfrutar únicamente las personas que se dedican a esta onda de la actuación, o vamos a ver reflejada muchas situaciones reales que cualquier persona ha vivido, mi estimada Milet? Es una excelentísima pregunta. Fíjate que cuando yo le propuse este texto al director Oscar Rojas, él lo que me dijo después de leerla fue: Milet, es que esta obra es un texto universal. Bien. Y yo así lo veo, y además así nos lo han dicho muchos espectadores que han ido y que no tienen nada que ver con el teatro. Han ido abogados, doctores. El otro día fui una jefa de enfermeras y me decía: es que cómo me identifiqué con tu personaje, porque yo he tenido que trabajar muchísimo para lograr lo que he soñado, lo que he querido. Y a veces hay que las cosas no me han salido como yo hubiera soñado. Y he tenido que enfrentarme a muchos obstáculos, pero tiene mucha razón la obra en que hay que luchar por lo que uno desea con el alma y no darse por vencido. Para mí estas reflexiones que me dan personas que no son del medio son súper valiosas. Y las mismas personas que son actores o directores de teatro, claro, se divierten muchísimo también. Claro. Porque son referencias muy directas, ¿no? Muy directas a su quehacer. Pero para nada es ajeno. O sea, yo siempre he dicho que este texto podría estarlo diciendo una doctora y nada más le cambiamos las actividades que hace, queda fabulosamente, porque habla de lo humano. ¿Quiénes no nos hemos quedado con ganas de hacer algo en la vida? Y por falta de decisión, uh-huh, nos hemos quedado a la mitad de algo o ni siquiera lo hemos intentado. Entonces vamos a vivir un carrusel de emociones, sin lugar a dudas, en esta extraordinaria apuesta. Otra de las cosas que mucha gente sataniza, Milet, es que, bueno, no sataniza, pero así como que sacan de onda, dicen aquellos que no se echan un buen trago. Pues aquí se supone que todo empieza porque nuestra protagonista de la historia se empieza a aventar algunos tragos. ¿Tú qué opinas al respecto? Digo, con ese toque humorístico, por supuesto, que vamos a ver en la apuesta. Sí, fíjate que el alcohol en esta puesta en escena juega un papel fundamental, porque justo mientras la protagonista les dice: discúlpenme, estoy un poquito nerviosa, voy a tomar un traguito. Ajá. Y empieza evidentemente a seguir tomando traguito y tragotes a lo largo de toda la puesta en escena. Ajá. Y nos damos cuenta que es un personaje también alcohólico. Ajá, okay. Entonces, ese asunto es otra de las capas de la cebolla que tiene esta obra, y que nos permite darnos cuenta que a veces también las propias adicciones se vuelven un pretexto para no hacernos cargo y responsabilidad de nuestra vida. Evidentemente sabemos que es una enfermedad, ¿no? Es un refugio nada más. Pero sin embargo, hay veces que uno puede tomar como pretexto alguna adicción para no sernos responsables de la vida. Entonces, evidentemente no es algo consciente. Reitero que es una enfermedad y estoy consciente de ello. Y bueno, esa parte sí evidentemente el autor también la toma con humor, pero no deja de profundizar en este factor que afecta profundamente la vida de este personaje. Oye, y por cierto, ¿cómo te sientes con la dirección de Oscar Rojas? Ay, me siento muy contenta, porque fíjate que una de las apuestas de él conmigo como director fue Milet. Yo quiero que tú todos los textos que se digan sean dichos con verdad. O sea, no quiero que pases por ningún texto si no está la emoción, el sentimiento y la pasión y la profundidad con la que se tienen que decir los textos. Porque un monólogo, sostener un monólogo, y ahora ha sido mi experiencia, es para mí una de las labores más fuertes. Que aunque tengo diálogo abierto, o sea, no hay cuarta pared, me comunico directamente con el público, pues no, el público no contesta todo, ¿no? Claro. Pero finalmente estoy sola. Y si yo no hablo con la verdad del personaje, pues el público, yo pienso que cuando no conectas con una emoción verdadera, el público lo sabe. Entonces, para mí fue un gran reto el no dejar de estar bien conectada con mi alma, con mi corazón y con mi ser interno, para poder transmitir los pensamientos, sentimientos y emociones de este personaje y así poder tocar un poquito las almas, las mentes y los corazones de los espectadores que nos acompañan. Finalmente, la teatrería es un lugar muy íntimo donde pues nos vamos a sentir piel a piel, vamos a sentir un acercamiento muy profundo y obviamente tú todo nos los vas a transmitir, ¿no? En esta extraordinaria apuesta, los peces saben, mejor dicho, las penas saben nadar, ¿no? Oye, extraordinario. Mira, estamos en la sala B de la teatrería, que es un espacio muy íntimo. Solamente hay 53 lugares. Y justo elegimos este espacio. Sí. Y nos seleccionaron a nosotros también. Porque justo es para establecer una comunicación directa con el público. En un teatro más grande sí se puede hacer, evidentemente. Pero este es para hablarnos de oído a oído, para vernos a los ojos. ¿No? Y yo les garantizo por mi parte que yo voy a estar entregando el 100%, porque es un proyecto en el que me va el alma y el corazón, porque soy también productora, y no me refiero a lo económico, sino que es un proyecto que nació de una profunda necesidad de hablar de un momento de mi vida. Entonces, para mí por eso es profundamente importante. Claro. Oye, y el título ahorita, como pudiste ver, me estaba yendo por otro lado, por obvias razones, de Las penas saben nadar. Pues platícanos, danos un poquito de este título, ¿de dónde viene? Fíjate, que no sé si has escuchado un refrán que incluso Frida Kahlo creo que tiene en algún cuadro, que dice, el alcohol no ahoga las penas saben nadar. Ah, perfectísimo. Y este título proviene de esa frase, como la segunda parte de este refrán. Y Abelardo Estorino pues hace ahí muy abiertamente la referencia al alcohol, sin decirlo, ¿no? Claro. Oye, pues extraordinario. Entonces, pues este 27 de agosto, estrenaste la semana pasada, vas a estar sábado 3, 10, 17, 24, es decir, cada sábado de septiembre, y se alarga hasta octubre también, 2 y 9 de octubre a las 6 de la tarde, ahí en Tabasco número 152, en la colonia Roma, en la teatrería, es donde vas a estarte presentando, donde por cierto te deseamos mucho éxito. Y bueno, pues no sé si deseas agregar algo más en esta charla que amablemente nos has concedido. No, gracias a ustedes por la invitación, estoy muy agradecida. Y sí, quiero agregar algo más, un súper secreto. Toda la gente que nos escuche y que vive en la colonia Roma, sí, tienen ya presentando su ICE un 50% de descuento asegurado en su boleto. Todos también, los que viven en la colonia Roma, únicamente, pues ahí aparece. Tienen su ICE o un comprobante de domicilio. Ajá. y este que los identifique. Ajá. Y obtienen su 50% de descuento. Obviamente, maestros, estudiantes en APAM, eso sí, lleguen media hora antes para que les respeten el descuento. Entonces, hay oportunidades para ver teatro. Ajá. Y creo que la teatrería es uno de estos lugares, bellísimo lugar, donde además van a pasar un rato muy agradable. Tiene ahí un barecito. O sea, pueden pasar una rica tarde si se quieren ir con los amigos a tomar la copita y luego ver buen teatro. Van a disfrutar mucho de este espacio. Ya les aseguro una rica tarde de teatro y de convivencia con sus amigos. Hay la oportunidad de ver buen teatro, sin lugar a dudas, con esta apuesta. Las penas saben nadar. Finalmente, ¿nos quieres compartir tus redes sociales? Si eres tan amable, Milet Gómez. Claro que sí. Estamos en Facebook como así, Las Penas Saben Nadar. Uh-huh. Y en Twitter estamos como @penassabennadar. Se repiten las dos S de penas saben y nadar también. Perfecto. Las dos N. Oye, pues estamos a tus órdenes aquí en los micrófonos del Punto Crítico. Como siempre, nos gusta recomendar buen teatro y agradecemos muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Un fuerte abrazo y mucho éxito. Ya tenemos la invitación y se antoja mucho ir a ver esta puesta en escena todos los sábados en la teatrería. Por favor, estás cordialmente invitado. Te espero cuando quieras, nada más avísame. Ajá. Y a todos los radioescuchas del Punto Crítico, de veras, se van a divertir, se los garantizo. Y además, van a ver un teatro hecho con el corazón. Gracias, gracias Milet Gómez, actriz, productora. Mucho éxito y estamos en contacto y a tus órdenes. Que tengas muy buena tarde. Muy buena tarde, hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, esta extraordinaria actriz productora. Pues llegó el momento de una pausa y continuamos, por supuesto, con las grandes propuestas aquí en el Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. Regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.